desde que la humanidad comenzó a construir grandes presas, el deslumbrante brillo del desarrollo, el progreso y el crecimiento ocultó la existencia de los desplazados, los desalojados, aquellos a los que se les privaba de sus medios de subsistencia. La profunda herida que deja este exilio interior no se borra, permanece como permanecen los embalses que las provocaron. La defensa de los afectados por las grandes represas es un continuo esfuerzo y lucha desigual contra las corrientes del conformismo, del poder económico, de la costumbre o de la ignorancia. Pero hay momentos especiales, hay momentos de inflexión, puntos de no retorno que suponen la oportunidad de seguir avanzando. El primer encuentro internacional de personas afectadas por represas en Brasil en el año 1997 es uno de ellos. Pero el año 1999 en España también, con la manifestación de los paraguas en Jaca, el manifiesto por la dignidad de la montaña y los acuerdos de Favara. El año 2000 también fue importante con el informe de la Comisión Mundial de Presas y la aprobación de la Directiva Marco del Agua en la Unión Europea. En 2004 se deroga el trasvase del Ebro después de la enorme movilización en todo el Estado español posterior a la aprobación del Plan Hidrológico Nacional del año 2000. Hoy, en el año 2013 de la crisis, pensamos que estamos a las puertas de un nuevo punto de inflexión. La época de los grandes proyectos de embalses ha tocado a su fin. Los grandes proyectos, emblemas de la obsesión pantanista, anclada en la fantasía decimonónica del regadío como salvación de la patria, o han sido un fracaso o están heridos de muerte. El embalse de Viscarrués ha sido desplazado sine die y con ventaja por la presa de Almudévar. El recrecimiento del embalse de Yesa tiembla en sus cimientos al deslizarse, tanto su ladera izquierda como la derecha, y a pesar del hipócrita lenguaje político del todo va bien, tiene sus días contados. Mularroya, a pesar del cegado hostinamiento de la administración y los partidos políticos, es ilegal y es un gigantesco monumento a la irresponsabilidad política de nuestras administraciones. Desde Coagret vemos muy próxima la muerte definitiva de estos tres proyectos agonizantes, y con ella la de la vieja obsesión heredada del siglo XIX por el regadío salvador. El futuro será un futuro con una gestión ecológica de los ríos, con un aprovechamiento razonable y no abusivo, donde las gentes del territorio puedan decidir sobre su vida y puedan mantener una relación de respeto y de igualdad con el medio en el que viven. En este día instituido en homenaje a los afectados por los grandes embalses, Coagret quiere lanzar este grito de esperanza. ¡Vivan los ríos vivos! ¡Viva el gallego vivo! ¡Viva el Aragón vivo! ¡Viva el Jalón vivo! Texto escrito por la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret, con motivo del 14 de marzo, Día Internacional contra los Pantanos y por unos ríos vivos. Más información en coagret.com.